Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar, quienes nos transmiten en simultáneo. Ahí en la 690 opera técnicamente Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra, de la retaguardia nuestro compañero Nacho Álvarez, y quien les habla, Luis Angio, desde el estudio Los Matadores, en el barrio de Villa Crespo. Bien, hoy vamos a ir también con dos notas que tenemos. ¿Recuerdan la semana pasada? Habíamos hablado con la madre de un niño de un jardín maternal ahí en el barrio de Caballito, ahí en José María Moreno y Juan Bautista Alberdi, donde el gobierno de la ciudad estaba planteando una reunificación, una reformulación, lo que inventan siempre con palabras así medias estrambóticas, ¿no? Como la transformación, que no quiere decir nada, para decir que un jardín maternal que funciona ahí en la escuela Schettino, bueno, no iba a estar más ahí las aulas el año que viene. Y, por supuesto, hubo reunión con las autoridades del distrito, con las autoridades del Ministerio de Educación, no hubo ninguna respuesta hasta ahora. Avanzan, en realidad la destrucción avanza, como nos miente Rodríguez Larreta. Y hoy tenemos también otro más, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, en otras escuelas, y es la escuela de número 14 del Distrito Escolar 6, también allí por el barrio Boedo, en Castro Barros al 900, que, entre otras cosas, lo que está planteando es, como ya hubo en el curso del año y entrevistamos a algunos padres y madres, que escuelas de jornada simple las quieren convertir en jornada completa con todo lo que se origina, ¿no? El trastorno a las madres, a los padres que tienen su vida organizada llevando a sus hijos en jornada simple y quizás con otras actividades a la tarde y que con esto ya no los pueden hacer, y que tienen organizada su vida laboral también, ¿no? Incluso también los docentes, las maestras, los maestros que tienen por ahí dos trabajos en dos escuelas y se le complica la historia porque le cambian los horarios. Las jornadas simples tienen un horario de ingreso y de salida y las de jornadas completas tienen otro. Así que vamos a hablar con el papá de un chico de ahí de la escuela 14 del distrito 6 para que nos comente un poco esa problemática. Y en la segunda media hora vamos a hablar con una compañera, con una colega, Virginia Artaza. Ella es periodista de Radio Central Ferroviaria, allí en Cruz del Eje, porque se está realizando un juicio por el asesinato de Joaquín Paredes, un chico de 15 años que el 25 de octubre del 2020 fue asesinado, por supuesto, como siempre, lamentablemente, por el gatillo fácil de policías de ahí, del pueblito Paso Viejo, un pueblo que está en Cruz del Eje. Y que queremos saber cómo se está desarrollando ese juicio. Ya pasaron 2 semanas, hubo testimonios. Esta semana no va a haber audiencias, pero ya seguramente la semana próxima van a estar los alegatos y la sentencia, donde hay involucrados varios policías. Así que Virginia nos contará un poco esto, ¿no? Y el contexto también, ¿no? En un pueblo chiquito, ahí de Cruz del Eje. Nosotros estuvimos hace un año atrás prácticamente, un poco más, en Cruz del Eje cubriendo también el asesinato de Cecilia Basaldúa, que se dio en Capilla del Monte, donde estaba acusado un chico que siempre, hasta la propia familia de Cecilia, decía que era inocente, y la justicia, junto con la fiscal de ese momento, lo acusaba de haber sido asesinado, y hubo la posibilidad en el juicio de demostrar que justamente ese chico era inocente. Iba a ir preso una persona que no había hecho absolutamente nada, era un chico pobre, humilde, de pueblo, pero el grave problema es que al día de hoy todavía hay uno o unos o unas asesinos de Cecilia Basaldúa que están sueltos. Así que vamos a ir entonces ahora a una pausa. Antes quiero decirles que hoy vamos a musicalizar con Virus y Federico Moura, ¿no? Esa gran banda de los años 80 que bueno, disfrutamos. Creo que a pesar de todo la seguimos disfrutando, escuchando su música, ¿no? Si bien Federico ya lamentablemente falleció hace varios años. Así que bueno, Nachito, vamos y volvemos. Soy lo que dejaron, tramas, soy periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos comentado, ya estamos comunicados con Nicolás Facioli. Él es papá de un niño de la escuela número 14 del Distrito Escolar 6, porque otra vez el gobierno de Larreta, con su ministra de Educación, Soledad Acuña, viene atacando a la escuela pública, en este caso, con su plan, que ya lo está desarrollando y lo intenta hacer desde hace un año, por lo menos, de cambiar escuelas que son de jornada simple a jornada completa, con el trastorno que esto origina en los padres, en las madres, en los propios alumnos por sus actividades, ¿no? Y a los docentes. Pero bueno, queremos que nos cuente Nicolás cómo se enteraron, qué es lo que están haciendo y si hay respuesta del Ministerio de Educación. Buenas noches, Luis Angeo te saluda, Nicolás. Hola, buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué nos podés decir, no? Bueno, mira, para empezar, te puedo decir que nosotros nos enteramos el último día de clases previo al inicio de receso invernal, o sea, de vacaciones de invierno. Ese mismo viernes nos mandan por nota de cuaderno que a partir del año que viene el colegio iba a ser jornada completa. Nosotros elegimos jornada simple porque obviamente queremos estar con nuestros hijos en casa, o porque tienen distintas actividades, o porque hay chicos que no toleran más tiempo en las escuelas por distintas dificultades. Hay muchos chicos que están con acompañamiento, otros uh-huh. chicos que van a escuelas de arte o tienen distintos tipos de situaciones. Sí, actividades. Claro, actividades. Entonces, por eso elegimos la escuela simple. Tenemos la posibilidad de poder estar con nuestros hijos, entonces optamos por eso. Y bueno, la carta vino directamente desde la dirección de la escuela, sin mediar ningún tipo de diálogo, sin consultarnos nada a las familias, con, bueno, a ver qué podemos hacer, cómo podemos implementarlo. No sabemos si va a tener algún tipo de orientación el año que viene en la escuela, si realmente se determina conformando como jornada completa. Así que tenemos un montón de interrogantes, la dirección no nos responde, ya mandamos cartas a la dirección, a la supervisión y al ministerio y no nos responde nadie. Así que estamos en medio en un plan de lucha. Hoy hicimos un abrazo en la escuela a las 12:30, vinieron un par de medios. Y nada, la verdad que estamos tratando de visibilizar esto porque nos parece básicamente un atropello a todo lo que es el contrato social que tiene la escuela con la comunidad educativa, ¿no? Que no solamente la comunidad educativa es solamente la dirección, los docentes, y también la comunidad educativa es la familia. Y la Seguro. familia es muy presente en esta escuela encima. ¿Y ustedes han hablado con las docentes? ¿Qué les dicen? ¿Ellas están también preocupadas? Porque me imagino que muchas, como tantos docentes, tienen doble actividad, dos o tres escuelas, y eso también les produce a ellos un trastorno, quizás. Claro, bueno, tenemos un poco blindado el acceso a los docentes, no pudimos hablar mucho directamente con ellos porque entran y salen por otro lado y no podemos tener mucho acceso a ellos. Sí, ¿Cómo, es una. cómo? ¿Que no tienen contacto con las docentes, los padres? Casi que no, porque nosotros nos entregan a los chicos por una puerta y los docentes entran y salen por otra puerta. Lo que no sabemos, según la dirección, dice que la mayoría de los docentes están de acuerdo, pero dudamos de eso porque obviamente si vos tenés en cuenta que hay 7 grados, son 2 salas por grado, o sea, son 14 grados de Son mañana y 14 14, docentes. y 14 de, no, de tarde. O sea, son Claro. 28 docentes fijos de grado. Más las docentes especiales. Más los docentes Pintura, especiales. música, Exacto. Entonces, educación física. Claro. no sabemos cuál es la cantidad de docentes que son titulares y suplentes. Y claramente los docentes titulares quedarían en el cargo, pero los docentes suplentes no. Tendrían Claro. que buscar otro trabajo. ¿Y qué más te puedo Pero, contar? La a verdad, ver, se me sí. ocurre, no sé, no, está bien, vos decís que fue de antes cuando terminaron, siempre tienen esta costumbre esta gente, ¿no? El último día te avisan donde a vos te impiden poder organizarte porque son 15 días de que se desconecta todo, ¿no? Los Sí. padres de los otros padres, los docentes de los padres, pero una reunión de, no hay reunión de padres como hay siempre en las aulas cada tanto, para charlar las cuestiones de los chicos. Es normal que haya reuniones de Sí. padres. No, no, la verdad que no hubo reunión de padres, no hubo ninguna convocatoria de la dirección ni de la docencia para poder charlar este tema, que es principalmente lo que estamos convocando a que nos escuchen y tener un diálogo y saber qué es lo que plantean ellos y el porqué de esta decisión. Nosotros no estamos en contra de la jornada completa, porque claramente entendemos que hay familias que necesitan la jornada completa, Claro. pero hay otras escuelas de jornada completa en el distrito donde todavía Claro. tienen vacantes. Lo que tiene esto es un plan sistemático de bajar la cantidad de vacantes que tiene la escuela, para que después no puedan decir que no hay espacio. Entonces van bajando la cantidad de alumnos que van entrando año a año en los distintos grados, entonces después se les hace relativamente fácil en el discurso de que se pueden agrupar distintos grados, digamos. Claro, además, de última, les ofrecerán escuelas de jornada simple en el mismo distrito, por el barrio, porque quizás te mandan a 20 o 30 cuadras de distancia de tu casa y es un trastorno también. Claro, el problema es este justamente, Luis, porque primero y principal, los chicos que, por ejemplo, grado de mi hijo, está en segundo grado. Mi hijo tiene el mismo grupo desde sala de dos de jardín. Entonces, ya cambiarlo del colegio sería un quiebre enorme en el grupo. Ni hablar del emocional de cada chico, donde eso influiría No, pero claro, es muchísimo, ¿no? importante. Y en la organización familiar, porque también puede ser que haya escuelas de jornada simple en el distrito, pero eso no implica que quede cerca de tu casa. Y Ojo, tampoco claro. es una garantía de que esa escuela donde te trasladan no termine siendo jornada completa en un futuro. Y sí. Sí, porque esa es la dinámica, ¿no? Ahora, yo no sé, voy a tratar de hablar con alguno de los gremios docentes, a ver qué es lo que están haciendo ellos ante esta política, porque, como decimos, me imagino que también a muchos de ellos los están afectando, y tratar de ver que se puedan hacer reuniones. Yo creo que es medio difícil que se prohíba tener relación padres y docentes, porque lo normal en la escuela, y más si quizá a veces en la secundaria ya, pero el pibe más grande, por ahí un poquito más independiente, pero en la escuela primaria sí, si no hay una relación directa padres y madres con los docentes para intercambiar cualquier opinión respecto a los chicos, es fundamental. Sí, la verdad que es una lástima porque se quebró bastante todo el diálogo que había entre las distintas escalas que tiene la comunidad, tanto directivos como Claro. docentes como familias, que era muy presente y era muy activo. O sea, tened en cuenta que, por ejemplo, todos los aires acondicionados que tiene puesto el colegio los puso la cooperadora, no los puso Me, el no gobierno. me quepa la menor duda, claro. Y con mucho esfuerzo, con muchas cosas, con mucha colaboración, y se pudieron poner, y los chicos este verano, que fue terrible cuando empezaron las clases, no tenían tanto calor. Sí. Y ahora no sabemos qué va a pasar con ese diálogo y con esa confianza que había. A mí lo que me llama la atención de lo que vos me decís es como que esto parecería que vos comentás que los chicos salen por un lado y las maestras por el otro. Me da medio, me suena a todo clandestino, muy loco, porque es increíble. Porque cuando los chicos salen, a ver, yo en cualquier escuela lo he visto y con mis hijos exactamente lo mismo. Generalmente salen los alumnos acompañados de la maestra hasta la puerta. Claro, sí, eso sucede, pero en ese momento es medio, bueno, es medio caótica la entrega de los chicos, ¿viste? Porque hay un montón de Sí, familias que tratando de agarrar a los sí, chicos sí. y irse, y como te los despachan rápido, medio que acercarse a hablar con los docentes genera medio un tiempo que no está pautado, digamos, a la hora de la entrega de cada chico. Y después, además de que los docentes entran por otra escuela, por otra puerta, que es la escuela tiene dos entradas por dos di distintas calles. Entonces, Ah, que tiene comunicación por dos calles. claro, Una es Castro Barros y la otra. la otra es Castro. Y la otra es Castro. Ah, Castro y Castro, Castro Barros son paralelas. O sea que sí, son ocupa paralelas. todo el largo de Exacto, la calle el terreno. Ah. exacto. Sí, ¿Y todo esa es es. escuela primaria? Todo, ¿O no, hay secundaria o la jardín? parte de Castro Barros es jardín, que tiene esta sala de 5, y a partir de la mitad, digamos, de manzana para el lado de Castro es toda primaria. Ajá. ¿Y del jardín se han enterado de alguna modificación o algún proyecto? Porque también sé que hay un jardín que yo ayer entrevisté y la semana pasada a madres y padres de un jardín ahí en José María Moreno Sí. y Juan Bautista Alberdi, que también les están planteando una reunificación, una Sí. reformulación. Lo que eufemísticamente es, se va a cerrar ese jardín y se van a cerrar esas salas y los mandan a un jardín a 10 cuadras de distancia, ¿no? Claro, las salas esas que se iban a cerrar en ese jardín las iban a usar para comedor, porque como iban a ser justamente jornada completa de la escuela de al lado, no tenían espacio para generar un comedor, entonces utilizaron. Van a utilizar esas aulas de jardín, supuestamente, para hacer un comedor. En nuestra escuela, por ejemplo, no sabemos la cantidad de chicos que pueden llegar a comer en el comedor, no sabemos qué comida les van a dar, no sabemos si va a ser cocinada en el colegio o si va a ser precalentada o recalentada, y sabemos la calidad de la comida recalentada que tiene, no sabemos el tema de las becas de alimentación, porque sabemos que sale 1.000 pesos por día pagar el comedor de una escuela pública, que si bien supuestamente les dan la beca a casi todas las personas, no implica que eso al día de mañana, si hay un recorte presupuestario en educación, la beca tenga otro tipo de restricción para acceder. Sí, y en realidad esas escuelas que son de jornada simple y las transforman en jornada completa, no tienen las instalaciones para comedores. Las que vienen y han sido construidas especialmente con ese fin, sí, tienen, donde, bueno, tienen, aunque sea concesionado, el comedor, la cocina, los cocineros, pero las que no. Nosotros hemos recibido muchas denuncias de la calidad horrible de la comida, ¿verdad? Eso también es importante. Sí, sí, es terrible, y además los chicos no pueden llevarse una vianda. Entonces sí o sí tienen o que comer ahí, o irse a su casa, comer de raje y volver corriendo, y nada, no. Claro que es una locura, porque si vos haces jornada completa es para que el chico se quede todo el día en el colegio, comedor incluido, y los padres pasan a trabajar, porque si el padre tiene o la madre tiene un trabajo en horario corrido, ¿cómo hace para salir a buscarlo y llevarlo de nuevo? Exacto. Es un despropósito. Y te pregunto, dentro de las familias afectadas, ¿hay más o menos mayoría que están en contra o todavía no pudieron lograr unificar una posición de conjunto? Mira, antes de mandarnos la carta, la escuela hizo como una especie de, entre comillas, encuesta en papel, donde nos preguntaban si estábamos a favor o en contra de la jornada completa, para que simplemente, obviamente... Ah, ya te fueron ablandando. Exacto, y el resultado de esa encuesta nunca la vimos, y cada vez que preguntamos el resultado de la encuesta nos dijeron que era algo privado y que no podíamos acceder. La verdad es que nosotros, por nuestra parte, todas las personas que estamos en contra, digamos, de la jornada completa en la escuela, hicimos una encuesta paralela, digamos, porque al no tener acceso a esos datos, tuvimos que hacer una encuesta paralela, y alrededor del 80% de la gente que consultamos está en contra. Ajá. Son más o menos 180 personas, creo, de 400 familias. Entonces, más o menos la mitad de las familias están en contra. Y te hago una última pregunta como mínimo ahora y vamos a seguir con este tema, pero ¿ustedes han tomado conocimiento de otras escuelas que les han planteado lo mismo con esta problemática para ver cómo pueden unificar y para que no sean también cuestiones aisladas de que un día reclama una escuela, otro día otra, sino como esta es una política del gobierno de la ciudad y el Ministerio de Educación que ataca a muchas escuelas? Yo acá en el barrio de Villa Crespo, la escuela Herrera de la calle Camargo, donde fueron mis hijos, también plantearon esa situación de jornada completa. Digo, por ahí de tratar de contactarse, de coordinar acciones, sí, ¿no? Sí, sí, justamente a raíz de del abrazo que hicimos hoy y de medio de la discusión que tuvo escasa, a pulmón que tuvimos que hacer, se acercaron tres familias de distintos colegios, de distintos distritos, que le estaban haciendo exactamente lo mismo. Le mandaban la encuesta, y sucesivamente de eso le mandaban la nota, que ya a partir del año que viene iba a ser jornada completa. Y con el mismo modo superante de no tener diálogo con la familia. Sí. Bueno, eso es importante y vamos a tratar también nosotros de poder darle difusión con otros colegas de nuestros medios, por lo menos alternativos, que son los que movemos esta temática, también para ayudar a unificarlos, ¿no? Y ver cómo se va coordinando. Sí, sí, así la verdad que es algo sistemático lo que estamos viendo y es como que se ejecuta de la misma manera en todos lados. Y que quede claro que no estamos en contra de la jornada completa. Yo, de hecho, en mi infancia fui a jornada completa, tuve buena... Sí, sí, una claro. Buena experiencia, o sea, no tiene nada que ver, es una cuestión de que una decisión de familia la están avasallando, porque nosotros firmamos un contrato a la hora de la inscripción, cuando hicimos la inscripción del chico es un contrato y el gobierno de la ciudad lo está incumpliendo. Claro. Además, porque tiene que ver con una política educativa en cuanto a infraestructura, porque lo que vos decías hace un rato es pasar a jornada completa por el tema de que supuestamente hay vacantes o hay vacantes que no se cubren. En realidad la política es porque no se construyen más escuelas, porque construís Exacto. más escuelas de jornada completa y listo, y dejá a la que tiene jornada simple y no la jorobe. Exacto, exactamente. Nosotros también estamos demandando eso, construcción de última jornada completa, de escuela de jornada Claro. completa. Con toda la infraestructura que significa tener una jornada completa. Acá me comenta un oyente, acá en la escuela 22, la NAOM, que también es de acá de Villa Crespo, que también se la van a pasar a jornada completa, no tienen cocina, comen en el patio. Bueno, hay casos donde están comiendo. Hay casos donde están comiendo en el pupitre. Claro, claro. Sí, me imagino. Es una terrible. Cosa de loco. Es una cosa terrible. De loco. Bueno, Nicolás, te agradecemos la comunicación. Lo vamos a seguir el tema. Lo que también ustedes tengan para comunicarnos, nos avisan para ir difundiendo y viendo cómo se va avanzando en esto para ver si esta gente no deja vivir en paz. Bueno. Te agradezco mucho, Luis, por el llamado, por la preocupación. No, por nada. Gracias, buenas noches. Chao, hasta luego. Chao. Vamos a escuchar un temita de Virus, Nacho. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor. Llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Siento todo irreal. Recordando desear. Esas noches de calor, llenas de ansiedad, cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos. Bien, seguimos en Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, transmitiendo en simultáneo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y www.radionehuen.com.ar, Radio Nehuen de aquí de nuestra ciudad de Buenos Aires. Escuchábamos a Virus, ¿no? En uno de sus temas también más conocidos, Federico Moura, un compositor, cantor, músico, también fue diseñador de ropa, mirá, yo no lo sabía eso. Bueno, fue líder, ¿no?, de Virus, y falleció el 21 de diciembre de 1988, Federico Mouras, había contraído HIV, y en ese momento, fines de los 80, principios de los 90, todavía estaba muy en pañales la enfermedad, la cura, o por lo menos la mejoría de la medicación para curar el HIV, y falleció, estaba ya mal. Aquí me acota también Nachito que fue y produjo el primer disco de Soda Stereo, mirá vos. No lo tenía esa parte. Bueno, estamos esperando de comunicarnos con nuestra compañera Virginia Artaza, que ella es periodista de Radio Central Ferroviaria, para que nos comente el juicio que se está llevando adelante contra policías allí en Cruz del Eje, en Córdoba, por el asesinato por gatillo fácil de Joaquín Paredes, un chico de 15 años. Si te parece, Nacho, ponemos un pequeño separador mientras esperamos la comunicación. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. obsesión. Quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción. No puedo dejar de pensar. Bien, seguimos en Otras Voces y Otras Propuestas. Lamentablemente nos está siendo difícil poder comunicarnos con Virginia Artaza, periodista de Radio Central Ferroviaria, allí en la provincia de Córdoba. Pero bueno, vamos comentando un poco, veremos la semana próxima que podamos tener la nota. Queríamos que nos cuenten sobre un crimen que pasó el 25 de octubre de 2020 ahí en Paso Viejo, una localidad allí en la provincia de Córdoba. Un juicio que ya a casi 3 años, el 24 de julio, comenzó en los tribunales de Cruz del Eje. Allí en Córdoba estos juicios se hacen juicio por jurado. La historia es que Joaquín Paredes y un grupo de amigos, Joaquín tenía 15 años, fue asesinado en la madrugada del 25 de octubre, como dije, de 2020. La policía disparó al grupo de chicos 112 balas. Nuestra compañera María Eugenia Marengo escribió en Capilla del Monte Noticias, CDM Noticias, un artículo muy bueno, porque no solo cuenta la historia de cómo fue el asesinato, sino lo que es ese pueblo y convivir en un pueblito chico con policías donde incluso se conocen siempre, ¿no? Son pueblo chico y se conoce la policía, se conoce el cura, se conoce el empleado municipal, son prácticamente todos vecinos del mismo lado. Allí los policías de Paso Viejo, ese día, esa noche, tenían COVID. Entonces, para hacer la guardia, habían llegado efectivos de localidad de Villa del Soto y de Córdoba, y era la primera vez que estaban allí en Paso Viejo. Y estos chicos estaban ahí, iban a salir a caminar un rato en la plaza, como hacen todos los pibes en un pueblito como este, y iban al cumpleaños de un chico que quedaba en una casa detrás del dispensario de la comuna. Y dice, cuenta María Eugenia, que cerca de las 4:30 de la mañana Joaquín salió de lo de su amigo para ir a saludar al cumpleañero. No alcanza a saludar lo que llega la policía, cuenta, ¿no?, María Eugenia. Y dice, los encierran con dos camionetas y un móvil por el medio. En el medio del despliegue de patrulleros y luces, los policías insistían en disparar y lo hicieron. Bueno, primero al aire, después hacia los chicos. Dice, eran más de 10 y salieron corriendo, se querían esconder atrás de la ambulancia del dispensario, todos eran menores de edad. 30 tiros fueron al principio. Y, por supuesto, allí después hubo algunos comentarios de vecinos del barrio. La enfermera del barrio, de ahí del dispensario, estaba asustada. Y, claro, los pibes se querían esconder y, bueno, asustada, tampoco no los dejó pasar. Se fueron para la comisaría. La misma policía siguió haciendo un tiroteo continuo hasta descargar 112 cartuchos. Allí, bueno, estaban, la verdad que fueron bastante maltratados con esta consecuencia de un chico asesinado. Pero allí me dice Nacho que ya tenemos la comunicación con Virginia Artaza. ¿Cómo te va, Virginia? Buenas noches, Luis Angió. Estaba comentando un poco una introducción de lo que fue este crimen, pero bueno, me gustaría que vos nos cuentes un poco cómo fue y bueno, en qué situación está hoy el juicio. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches para toda la audiencia, ¿qué tal? Ahí también para todo el equipo de la radio. Sí, estuvimos cubriendo, bueno, con Radio Central Ferroviaria, este juicio que, bueno, como decía, supongo que estuvieron hablando de la fecha y cuándo empezó. Empezó el lunes 24 de julio, ya pasaron dos semanas de audiencia. La primera semana tuvo las testimoniales. Un momento, bueno, también que se vivió en una manera muy intensa porque fueron audiencias muy largas, empezaban alrededor desde las 9:30 de la mañana y terminaron 18 horas, 19 horas, bueno, muchos testimonios, casi 70 en total en todo el juicio. Y bueno, por supuesto, muy importante también el testimonio de los adolescentes que estuvieron en el lugar del hecho ese 25 de octubre del 2020 en la localidad de Paso Viejo, departamento sí. Cruz del Eje, ¿no? Una localidad rural también, en un contexto complejo, en ese momento, bueno, era pandemia, y lo traigo, digamos, al contexto, con respecto al contexto pandémico, porque justamente salió mucho, ¿no?, desde los abogados de la defensa, de todos los imputados, esta cuestión de que, bueno, estaban haciendo su trabajo y el accionar policial fue por, bueno, justamente haciendo el trabajo de avisar a la población de con respecto a cuando se violaba la restricción del momento ese, ¿no?, de la pandemia. Y, claro. Y bueno, eso después se pudo demostrar de alguna manera en que no es justificación, ¿no?, una llevarse una vida y disparar una bala al cuerpo de un adolescente a menos de 10 metros, entre 8 y 10 metros de distancia, que fueron estos datos, los traigo porque fueron probados en el informe de los peritos que, bueno, trabajaron en un equipo interdisciplinario, un equipo que también es de la Policía Judicial de la Provincia de Córdoba, y que pudieron de alguna manera también probar que las distancias a las que se dispararon, entre las distancias que se dispararon y las alturas a las que se dispararon, no eran tiros disuasivos como así declararon al principio de las audiencias los primeros tres imputados. Efectivos, claro, de la policía de la provincia de Córdoba. Virginia, entonces, ¿cuántos policías están involucrados? Seis. En el juicio, ¿no? ¿Cuántos están imputados? ¿Cómo? Sí, seis. Seis en total. Seis en total, ajá, porque también se cuenta también a Gallardo Sosa, ¿no?, como un partícipe necesario también de, bueno, este homicidio calificado y agravado también por tentativa de homicidio, ¿no?, por uso y abuso de la fuerza policial y el arma de fuego. Esa es una de las calificaciones que agregó la fiscal. ¿Todos Javier están presos? Cicino. No, solamente uno, Michael López, que es el autor, de alguna manera, de este crimen, que, bueno, es el que dispara la bala que mata a Joaquín Paredes. Claro. Y te hago una pregunta. ¿La fiscalía qué ha alegado, también los ha inculpado? Digo porque en algunos casos, incluso ahí en Cruz del Eje, ya lo conocemos, en el juicio de Cecilia Basaldúa, la fiscal de instrucción, había mandado preso a uno inocente, ¿no? Sí, bueno, en este caso es Fabiana Pochettino, como recién lo decía, la fiscal de instrucción que estuvo en el momento, desde el momento cero con la investigación de este caso, y la verdad que podemos decir que, bueno, estamos, digamos, desde la radio también comparándolo con el juicio de Cecilia Basaldúa, porque también estuvimos presentes como medios y pudimos cubrir esas audiencias. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Una claridad de la fiscal sobre los hechos posibles que el jueves de la semana pasada se lograron evidenciar por el peso de este informe, de este equipo interdisciplinario de peritos. Y que la fiscal, bueno, toma justamente el peso de este informe para luego volver casi a cero, podría decirles a toda la audiencia, con respecto a cambiar los hechos que calificaban a cada imputado. Se agravan todas las imputaciones que ya tenían, entonces, bueno, vuelve como de alguna manera al inicio. Esto significa que deberían volver a testimoniar, deberían volver a declarar todos los testigos, pero no se va a hacer así, sino que el lunes 14 de agosto, el lunes que viene, retoma este juicio con una parte de un que falta todavía de una testimonial, un testigo que pide la defensa, que no sabemos bien de qué se trata, sabemos que es la tercera vez que es llamada y que no llega al lugar por dificultades de enfermedad física, pero sabemos que todavía falta ese testimonial. Y el resto de el lunes y el martes 15 de agosto serán los alegatos y la tan esperada sentencia. Así que, bueno, por supuesto, la familia y el colectivo de Joaquín, de Justicia por Joaquín, muy presente en todos los medios, también habilitados para dar nota, para contar sobre este caso, porque, bueno, realmente se puede probar, lamentablemente, que los efectivos policiales hicieron abuso de su rol y su condición de autoridad, ¿no? Como policía del pueblo en ese momento, y que muchas contradicciones con sus relatos y con lo que después se pudo ver y de alguna manera también probar, bueno, se puede ver que hay una cuestión muy fuerte, ¿no? Que es un cuestionamiento al accionar policial que tiene la policía de la provincia de Córdoba en general, no es un caso aislado. Entonces, sí. También enmarcándolo, ¿no? En ese contexto real con respecto al accionar policial en toda la provincia. Así que, bueno, esperamos. Sí, decí, termina. No, te escucho. No, te quería consultar, digo, ¿cómo, ahí es un pueblo chico, debe de ser de pocos habitantes, ¿cómo están respecto a este tema la gente? ¿Apoya, no apoya? ¿Ve que, bueno, sí son asesinos, que han matado? Bueno, hay una tensión cultural, ¿no? Desde ya, este es un caso justamente también muy muy resonante, porque estamos hablando de que la localidad de Paso Viejo, digamos, uno de los trabajos que se comparten, que muchas personas terminan haciendo y que, digamos, se dedican a ser parte de las fuerzas policiales, y que hay familiares, son cuñados, amigos, hermanos, bueno, tienen alguna relación, algún parentesco. Entonces, bueno, sin ir más lejos, Esteban Paredes, el abuelo de Joaquín Paredes, es un policía retirado. Un policía retirado, claro, de una generación que también se admira, él en sus testimonios, que repetidamente lo ha dicho, realmente se admira de que, bueno, un policía saque el arma de esa manera y actúe de esa manera, cuando él, bueno, compara, ¿no?, con su momento histórico en el que él trabajó y el que estuvo activo, que bueno, nunca tuvo que usar un arma, nunca faltó el respeto, que no puede entender cómo esta generación también, él en sus palabras, ¿no? Tomando sus palabras, esta generación, digamos, no tenga la capacidad de controlarse, de tener un poco más cuidado sobre el resguardo de las vidas, ¿no? Y por sobre todo la responsabilidad de ser un agente que cuida y que y no que mata, ¿no? Entonces, bueno, también eso se traslada al pueblo. El pueblo está bastante dividido, porque, bueno, recordemos, todas las familiares de las personas imputadas también están sufriendo, también están teniendo su parte, su postura, y también, por supuesto, es muy grave lo que les está pasando, así que hay, la verdad que lamentablemente ha habido amenazas durante, antes del juicio, antes de la fecha del juicio, la familia de Joaquín Paredes ha recibido amenazas de las familias y de los padres, de las familias de algunos de los imputados, y bueno, eso también se vivió mucho en las audiencias. Bueno, Virginia, lamentablemente se nos termina el programa, pero lo vamos a seguir, así que cuando ya tengamos la fecha de sentencia, la fecha de los alegatos, que me dijiste es el 14, el 15. El 14 de agosto, lunes, y posible sentencia el martes 15. Decimos posible porque, bueno, siempre puede haber algún cambio. Bueno, quizás el martes próximo nos volvamos a comunicar para que nos des qué es lo que pasó en el juicio, si se terminó y cuál fue el veredicto de esto, que como sabemos en Córdoba eso se hace la justicia, o sea, los fallos son por tribunales populares. Así que te agradecemos la comunicación y nos mantenemos en contacto seguramente la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, saludos para toda la audiencia y por supuesto estaremos en comunicación. Gracias, un abrazo. Adiós, gracias. Bueno, Nacho, tuvimos la posibilidad entonces de comunicarnos con Virginia, por lo menos nos pudo dar un pequeño informe. Nosotros ya nos vamos, saludamos a Julio Pardo en la 690, a la NDR de San Bernardo, a Radio Nehuén de aquí de Buenos Aires, a vos, Nacho, gracias, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, y yo me despido hasta el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas, y nos vamos unos minutitos con otro tema de Virus. Chau, hasta el martes. Chau.